este negocio. Eres pionero si estás aquí hoy. Pionero en un concepto diferente. Pero los pioneros tienen que hacerse resistentes a la crítica. Y tienen que recordar el principio de Albert Einstein, que decía, eso lo dijo Albert, no yo, decía, los grandes pensadores siempre van a encontrar una fuerte oposición en las mentes mediocres. Eso no lo digo yo. ¿Sí? El pionero tiene que hacerse fuerte a la crítica. ¿Lo repito? ¿Quieren doble? Bueno, los grandes pensadores siempre encontrarán una fuerte oposición a las mentes mediocres, en las mentes mediocres. ¿Sí? Los grandes pensadores siempre encontrarán una fuerte oposición de las mentes mediocres. ¿Sí? Y Henry fue pionero. Y te voy a decir algo. El que se quede y el que construya esto paso a paso, en 5 a 10 años, 5 a 10 años, van a estar entrando 4.000 nuevas franquicias por día en tu organización. 4.000 nuevas franquicias por día. Así como a Henry le pasó. 4.000 autos por día. 4.000 nuevas franquicias por día. Es visión. Es visión. ¿Sí? Pero miremos qué es lo que hay que, cuál es el estado que hay que desarrollar. Ahora te voy a decir algo. No entramos al negocio con ese estado mental. Yo no entré al negocio con visión. Yo no entré al negocio con sueños. Yo no entré al negocio con lo que se requiere para triunfar en la vida y en este negocio. Yo no entré con ese estado mental. Los diamantes, las personas de éxito en este negocio, las personas que tienen libertad económica en este negocio, no entraron al negocio con ese estado mental. Lo desarrollaron con el sistema Proner. ¿Pero qué estado mental desarrollaron? Miremos, mira, miremos. Aquí está la persona que triunfó, ¿cierto? Está la persona que triunfó. Vamos a ver qué tenía esta persona. Esta persona, wow, tenía visión, desarrolló visión. ¿Tenía o desarrolló visión? Tú puedes entrar a este negocio y no tener visión, pero si te quedas el suficiente tiempo, tarde o temprano, el sistema Prone te muestra la visión y el panorama de lo grande que es esto. Puede que no tengas visión, pero por favor, quédate el suficiente tiempo para entender la magnitud de esto. Visión. Esta persona entendió que tenía que tener un porqué, un sueño, y desarrolló un sueño. Puede que cuando entró al negocio no tenía un sueño, bien claro, pero con el sistema Proner fue desarrollando ese sueño, fue organizándolo, fue enfocándolo, hasta que descubrió el motivo real por el cual iba a triunfar en esta actividad y en la vida. Tenía un sueño. Esta persona desarrolló entusiasmo. No todos entran al negocio con entusiasmo. Ni todos tienen entusiasmo controlado, pero el sistema Prone te va a permitir desarrollar entusiasmo con la vida, con el negocio, con tu familia, desarrollar entusiasmo con todo y mantener ese entusiasmo, ¿sí? Esa persona desarrolló altas expectativas, esa persona entendió con el sistema Prone de que tenía que fijarse altas expectativas. Yo leía la otra vez que el peor error de un ser humano no es tener metas demasiado grandes, sino tener metas demasiado pequeñas y lograrlas. Que el peor error no es tener metas demasiado grandes, sino tener metas demasiado pequeñas para la vida y lograrlas y quedarse ahí. Altas expectativas. Actitud positiva. No todos entramos a este negocio con actitud positiva, pero si tú quieres triunfar en la vida, necesitas desarrollar actitud positiva. ¿Cómo la vas a desarrollar? Con el sistema Prone. Así la hemos desarrollado nosotros, actitud positiva. Esa persona desarrolló creencia en sí mismo y en los demás. Creencia en sí mismo y en los demás. Esa persona desarrolló fe. Esa persona desarrolló, ay, hay una cual falta, acción. Esa persona, gracias al sistema Prone, tarde o temprano entendió que si quiere triunfar en algo y en la vida, necesita desarrollar acción consistente, constante, consistente, acción. Te voy a decir algo, el peor El peor enemigo del éxito es postergar. Empieza ya y vas a ver cómo el trabajo se realiza. No pienses mucho, empieza ya y ya vas a ver cómo el universo ayuda para que el trabajo se realice. Empieza ya tu camino a diamante y vas a ver cómo las cosas se van ordenando, el conocimiento va apareciendo, las personas van apareciendo, el universo te ayuda. Cuando un ser humano se compromete con su acción, el universo ayuda y las cosas se facilitan. Pero el universo no ayuda a quien es inconstante, no para. Poquito todos los días, pero no para. Acción. Acción. A ver qué tiene esta persona. A ver qué le pasó a esta persona. ¿Qué le pasó? Esta persona, lo que puso en su mente. Mira lo que puso en su mente esa persona. Críticas. Se dejó afectar por las críticas. Tú no puedes basar tu futuro. Tú no puedes basar tu futuro en la opinión de quienes simplemente ven televisión mientras tú construyes un futuro mejor para tu familia. Tú no puedes basar tu futuro en la opinión de quienes simplemente ven televisión mientras tú haces algo grande por tu vida y por la de tu familia. ¿Sí? Pero esta persona se dedicó a enterarse de la crisis del país. Entonces cada día acumulaba más noticias por las cuales no podía funcionar nada en este país. Y esta persona empezó a criticar el gobierno, a quejarse, a echarle la culpa al gobierno, a la guerrilla, al tratado, a la cosa, al país, al mundo, a la asiática, a la no asiática. Esta persona le metió mucha basura a su mente, en vez de meterle información que le permitiera ser mejor. ¿Sí? Mira. ¿Y sabes qué es lo triste? Te voy a decir qué es lo triste. Lo triste es esto. Esa persona ha podido ser tan exitosa como esta. Lo triste es esto. Esa persona, ¿sí? Esa persona empieza a hablar cosas que no son del negocio. Y no se ha dado cuenta que la falla no estuvo en el negocio, estuvo en sí misma. No se dejó asesorar. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Esa persona puede volver a entrar al negocio. Y cuando vuelva a entrar, va a entrar en el grupo del que esté triunfando. Y ese vas a ser tú. ¿Te das cuenta? ¿Sabes quién es el que más pierde, el que más deja de ganar en este negocio? Porque en este negocio no pierde nadie. ¿Sabes quién es el que más deja de ganar? Quien se sale. ¿Te das cuenta? ¿Quién se sale? ¿Quién para de hacerlo? Y quien no entra, desde luego. Quien nunca entra. Cuando yo entré a este negocio, yo le hablé de este negocio a personas que tenían 3 carros, cuando yo tenía 0 carros, cuando yo andaba en bus había personas que tenían 3 carros, y yo les hablé de este negocio hace 4 años. Yo les hablé y les dije, oye, mira la oportunidad de ser libre económicamente, con entusiasmo. No quisieron hacer el negocio. 4 años después, yo voy saliendo en mi carro, y encuentro en la esquina a esa persona que yo le hablé hace casi 4 años del negocio, y está tomando bus, y yo paro el carro, bajo el vidrio, le digo, ¿para dónde vas? Él me dice, ¿hacia dónde va? Yo le digo, yo te puedo llevar, yo te acerco. Él se sube en el carro. Empezamos a hablar. Y todo el camino, desde cuando lo recojo hasta cuando llego a donde lo tengo que dejar, se queja del país, de la guerrilla, de los vecinos, de todo. Y yo solo hago así. Lo escucho. Y me pongo a pensar, no le digo nada, pero yo solo pienso. Hace 4 años, yo le hablé del mismo negocio en el que yo estoy. Hace 4 años, él ha podido tomar una decisión acertada en su vida, pero no la tomó. 4 años pasaron, él pensó que tenía todo asegurado y no lo tenía. Y ahora lo único que hace es quejarse y criticar todo en vez de tomar decisiones. ¿Sí? La vida, el futuro no depende del gobierno. El futuro no depende del país, el futuro depende de ti. Quien siga esperando que el gobierno solucione todo, olvídate. ¿Sí? Quien siga esperando que se logre el tratado de paz para que las cosas funcionen, olvídate. Tú decides, tú construyes, tú haces, tú levantas negocios, tú ayudas a gente a levantar negocios. Es tu decisión y luego tu futuro va a ser mejor. En 4 años que ha sido disque época de crisis en el país, lo único que yo he visto es cómo mis ingresos se han multiplicado en este negocio. Mes a mes. Yo vi cómo de mayo a junio, escuchen esto, de mayo del 2000 a junio del 2000 mis ingresos crecieron en 70%. 70%. Muy bien, yo no conozco un negocio que de un mes a otro se multiplique en 70% tu ingreso. 70%. Y venía de febrero a marzo en una alza tremenda. De febrero a marzo se había crecido en más del 100%. Pero se había, y en mayo a junio se creció otro 70% más. Yo estoy dichoso. Porque se lo consignaron el 10 de este mes. Y cuando yo vi mi saldo, ¡wow! 70% más que el mes anterior. Tu vida puede cambiar. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer entonces? Tenemos que desarrollar un plan de acción simultáneo. ¿Simultáneo en qué sentido? Tú no puedes esperar a tener toda la mentalidad para empezar a ganar dinero en esto. Vas a hacer las cosas simultáneamente, simultáneamente. Vas a simultáneamente empezar a construir el negocio y al mismo tiempo te estás capacitando para adquirir el estado mental. El estado mental que te dice, éxito es ver lo posible donde otros ven lo imposible. El estado mental que te dice, te borra de la palabra imposible de tu vocabulario. La palabra imposible no existe en el diccionario de los triunfadores. La palabra imposible no existe en el diccionario de los triunfadores. Entonces empiezas a ganar ese estado mental, simultáneamente vas ganando dinero. Y vamos a ver cómo se hace eso. Para que en 2 a 5 años tienes estado mental y tienes un montón de dinero si quieres. Y tienes libertad económica si quieres. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Estado mental. Tienes que, el sistema te va a ayudar a encontrar un por qué hacer este negocio. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Por qué motivo tú harías este negocio? Y yo en 4 años que llevo haciendo este negocio he encontrado diversos motivos, pero he sacado una conclusión por la cual todo el mundo debería hacer este negocio. Debería. Hay muchos motivos por los que personas entran, pero hay un motivo que yo he visto muy trascendental por el cual todo el mundo debería entrar a este negocio. Y ese motivo viene de analizar las 4 alternativas que tenemos en la vida para generar ingresos. La primera alternativa se llama empleo. Entonces tú como empleado lo que haces es vender tu tiempo. ¿Sí? Y como empleado jamás se consigue libertad económica, porque cuando dejas de vender tu tiempo dejas de ganar dinero. Puedes estar trabajando 10, 15, 20, 30 años en una empresa. ¿Qué pasa si dejas de trabajar en esa empresa? Dejas de ganar. Puedes tener 2, 3, 4 empleos. ¿Qué pasa si dejas de trabajar? Dejas de ganar. Entonces, como empleado, a no ser que hagas algo en adición a ser empleado, paralelo al empleo, jamás se logra libertad económica. Jamás. Porque libertad económica, como yo lo he entendido después de 4 años, es la posibilidad de generar un ingreso y que ese ingreso no dependa de tu actividad física para que se genere y que ese ingreso sea suficiente para cubrir tu estilo de vida, gastos básicos, imprevistos y sobre dinero para ahorrar y no dependa de tu actividad física en algo para que se produzca ese dinero, sino que trabajes o no trabajes, vivas o no vivas, ese dinero llega a tu casa. Eso se llama libertad económica. ¿Sí? ¿A quién le gustaría bajo esa definición tener libertad económica? Entonces el empleo, ¿qué pasa si dejas de trabajar? Dejas de ganar, no cumple con libertad económica. A no ser que llegues hasta la pensión, pero en la pensión lo que pasa es que uno recibe el inmenso privilegio de vivir peor que antes, porque gana menos. Y libertad económica, la definición de libertad económica es que cada vez ganes más y te sobre más. Y no que después de 20, 30, 40 años de trabajo te quiten el 30% de lo que ganabas antes. Mínimo. Porque si ganabas mucho más, hay una pensión mínima. Si ganabas 10 millones, tranquilo, te vas a los 3.500. Algo así. Si ganabas 3.500, te vas 70%, 30% por debajo. ¿Ok? Mínimo el 30%. Es una libertad económica. Después de toda una vida de esfuerzo, 65 años. Segunda alternativa que tenemos, autoempleo. En el autoempleo es aquella persona que invierte dinero en un negocio, pero ese negocio requiere de su presencia física toda la vida. Un ejemplo, un médico puede ganar, entre más dinero gana un médico que tiene su propio consultorio, es su propio jefe, pero entre más dinero gana, menos tiempo tiene, menos tiempo libre tiene, porque su ingreso depende de cantidad de pacientes. Entre más pacientes, más dinero. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si deja de atender pacientes? Deja de ganar dinero. Un contador que tiene su propia oficina, sus propias computadoras, es todo suyo propio, su propia agenda, pero ¿qué pasa si deja de llevar contabilidades? ¿Qué pasa si mi contador no me lleva la contabilidad? Pues le dejo de pagar. es su oficina, pero yo le dejo de pagar. Entonces toda la vida va a tener que estar pendiente de la contabilidad de todos sus clientes, por más años que lleve. No es libre económicamente, jamás lo será. A no ser que haga en adición algo extra. Odontólogos con su propio consultorio igual. Dueños de restaurantes, la mayoría de restaurantes jamás los puedes dejar solos. Son muy pocos los que algún día los puedes dejar solos y siguen produciendo dinero. Entonces la pregunta de esta noche no es cuánto dinero ganas. Hay personas que creen que este negocio se entra por dinero nada más. No, se entra por libertad económica, porque cualquier otro negocio te puede dar dinero. Pero libertad, yo solo conozco unos poquitos. Y el más simple y viable que yo conozco es este. Es el más simple y viable, más fácil de todos los negocios que yo conozco que permiten libertad económica. Entonces fíjate, autoempleo no da libertad económica, no da. El autoempleo y el empleo tienen una característica fundamental: a más ingresos, menos tiempo libre. A más ingresos, menos tiempo libre. El autoempleado que mejor le va, más lo absorbe su negocio. Menos tiempo libre tiene, más estrés. Y al empleado que mejor le va, más lo absorbe la corporación para la que lo trabaja, para la cual trabaja. ¿Sí? Más lo absorbe, más horas le tiene que dedicar. La otra alternativa se llama ser dueño de negocio. Y eso sí da libertad económica. Dueño de negocio de verdad, no autoempleado. Dueño de negocio es aquella persona que invierte en un negocio que algún día, invierte tiempo y dinero en un negocio que algún día puede dar dinero, así no trabaje. Que algún día puede soltarlo y sigue produciendo dinero. ¿Adivina de qué negocio te estamos hablando hoy aquí? De ese. 2 a 5 años, o 5 a 10 años, lo que quieras, inviertes en este negocio, que a mí se me hace todavía muy saludable 5 a 10 años. 5 a 10 años para que en 10 años no tengas que volver a trabajar en tu vida, se me hace algo muy corto de tiempo. ¿Tú te imaginas esto? Mira esto. Mira, esto es hoy. Esto es 5 años. Bueno, pongámoslo más lejos. Pongámoslo más lejos para los que llevan aquí ya 3 años o 4 años. Pongámoslo 10 años. Esto es hoy, esto es 10 años. De esta mano, a la pared de allá es el resto de tu vida. ¿Quién cree que vale la pena? Hoy, 10 años, el resto de tu vida, libertad. No tener que volver a trabajar en la vida por obligación. Si trabajas es porque te gusta, por opción, porque quieres, no porque te toca. No volver a tener que tener problemas financieros jamás en la vida. Trascender un poco en el cuentas por pagar, en deudas. Trascender, ¿a qué me refiero? A que eso ya no importe, porque ya no las tienes. Y las cuentas ya se pagan solas. Trabajes o no trabajes. Y ya lo que haces es que te sobra dinero y te sobra tiempo. Y ahí es cuando descubres para qué estás en este planeta. Antes ni siquiera has descubierto. La cuarta alternativa se llama inversiones. Inversiones sí dan libertad económica, pero requieren dinero. Si yo me compro 10 apartamentos y los alquilo, y cada uno lo alquilo en 500.000, y todos son míos, porque si no el negocio es del banco, entonces está fenomenal, porque yo gano 5 millones, trabaje o no trabaje. Me puedo ir 10 años, un año de vacaciones, y encuentro 12 meses, 5 millones, 60 millones, y no trabajé. Eso se llama libertad económica, si yo puedo vivir con 5 millones. Si puedo vivir es con 10, porque mi estilo de vida es de 10 millones, entonces lo que hago es tengo que invertir en otros 10 apartamentos. Entonces ya es como 2.000 millones. ¿Te das cuenta? Si cada apartamento vale 100 millones. Inversiones dan libertad económica, pero requieren dinero y tienen alto riesgo. Entonces mira, ¿por qué hacer este negocio? ¿Por qué? Libertad económica. Porque el empleo y el autoempleo te llevan a algo que se llama el ciclo del hámster. ¿Ustedes conocen el animalito del hámster? ¿Sí? El animalito hámster, el ratoncito aquel. ¿Sí lo han visto en la jaula? Él se mete en la jaula, ¿sí? Y está la ruedita, y él empieza a trotar en la ruedita a una velocidad impresionante. ¿Lo han visto? A una velocidad impresionante. Y se queda estático. O sea, se mueve a mucha velocidad, pero está estático. No se mueve de un punto a otro. Igual le pasa a los seres humanos en el ciclo, en el empleo y en el autoempleo. Mira lo que les pasa. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. ¿Y para dónde va en su vida? Pregunta. ¿Por qué te levantas todas las mañanas? Es que hay que pagar cuentas, luz, agua, teléfono, las deudas, ese trabajo, la casa, el trabajo, ¿Y por qué trabajas 8, 10, 12, 14 horas al día? Es que hay que pagar cuentas, luz, agua, teléfono, deudas, colegio de los niños, deudas, deudas. ¿Y por qué? ¿Y cuál es tu misión en la vida? Deudas, deudas. ¿Tú te imaginas el peligro? Mira esto. Cuando yo les hablo del por qué, porque sí hay personas que entran porque quieren un carro hermoso. Qué bueno un carro hermoso. A mí me encantan los carros, pero sería demasiado poca cosa un carro comparado con mi libertad. Mi libertad no tiene precio. ¿Sí? Yo me compré un BMW M3 con este negocio. Me lo compré con ahorros de febrero del año pasado a noviembre del año pasado y lo pagué en efectivo de contado. Pero ¿sabes qué? Eso es demasiado poco en comparación a la libertad que el negocio me ha dado. La libertad no tiene precio. La libertad no tiene precio. Entonces hay personas que entran por un carro, pero si quieres trascender en esto, tienes que querer el carro, pero entender el concepto de libertad. ¿Sí? Hay personas que entran por una mejor casa, ¡qué bueno! Pero tienes que entender el concepto de libertad. Una mejor casa la puedes tener con otro negocio. Oye, yo te reto y te animo a que tu vida no sea una hamstermanía, oye. Yo te reto a que pongas en un plano, en el plano menos, yo no sé cuánto, agua, luz, teléfono, colegios, comida, que eso se pague, trabajes o no trabajes. Y que tú empieces a ver, yo para qué estoy en este planeta. ¿Qué es lo que me hace feliz a mí de verdad? ¿Qué me realiza a mí de verdad? Compartir con mis hijos, con mi esposa, ¿qué leer, escribir? ¿Qué es lo que me gusta a mí de verdad? Porque yo estoy seguro que no es pagar cuentas toda la vida.